¿Qué tal? Buen día a los dos, Juan Pablo y Pablo. Buen día, ¿cómo va? Bien. Han avanzado el bloque para presentar el proyecto de alcoholemia cero para conducir aquí en la provincia de La Pampa. Tato, a ver, contanos un poquito cómo viene eso. Sí, mira, venimos trabajando hace mucho tiempo, distintos diputados, con la Fundación Estrellas Amarillas, algunos diputados que antes han sido intendentes, en el caso mío, paso por el ministerio, siempre hemos tenido contacto con la fundación. Este venía siendo un poco lo que giraba en torno a las charlas que veníamos teniendo con ellos. Y la idea, bueno, es sumar una herramienta más para buscar siempre preservar la vida humana, que lamentablemente se pierde en siniestros viales, tratar de bajar la siniestralidad vial. Con pérdidas de vidas o con lesiones que se producen en nuestros, provincianos o gente que se encuentre de paso por la provincia. Nosotros sabemos que para bajar la siniestralidad vial se necesitan de muchos factores, son multi facética, digamos, la forma de encarar el tema. Tiene que ver con la infraestructura vial, fundamental, además tiene que ver con la concientización y fundamentalmente también con los controles permanentes que se hagan en función de controlar y a su vez concientizar. Sumado a eso, la legislación aporta, bueno, a esa concientización y a esa un cambio cultural que se da y en esos procesos, por eso te digo que es multifacético y es muy importante para nosotros destacar el trabajo que realiza la Fundación en este sentido. Todo tendiente, obviamente, a buscar disminuir la siniestralidad vial. Claro. Tato, ¿el proyecto de alcoholemia cero ya lo presentaron o lo van a presentar? No, el proyecto ya está presentado desde el día de ayer. Nosotros nos comunicamos con la Fundación para avisarle que lo habíamos hecho y bueno, luego tendrá ingreso y tendrá después el tratamiento que se dé. Es poner una herramienta más para el análisis de los y las diputados y diputadas para que, con los otros elementos que te nombré anteriormente, también se pueda, sumar, contribuir, pero son, como yo lo he dicho antes y para no desdecirme, la legislación es importante, pero es muy importante la concientización y los controles para que esa legislación claro, tenga pueda ser obtener resultados. Bien. ¿Se dan un plazo para la aprobación de la ley, la puesta en vigencia y demás? ¿Tienen un plazo de decir, bueno, para el año que viene esto tiene que estar en marcha? ¿Cuál es? No, mira, el proyecto se presentó, va a tener el tratamiento normal que tiene un proyecto, pero sé que en otros bloques también hay alguna gente algunos diputados que también estaban interesados en esta temática, así que creo que va a cosechar las adhesiones necesarias para ser aprobado en el presente año. Ah, bien, bien. Tato, te aprovecho y te consulto por otro tema. La ley de seguridad ciudadana, ¿se va a aprobar este año? Mira, nosotros estamos trabajando en ese tema. Parece ser que a lo mejor como todavía no se ha aprobado, pero nosotros estamos en esta instancia. Hoy, por hoy, nosotros hemos hecho ya los aportes que teníamos que considerábamos pertinentes entre los legisladores de nuestro bloque. Y hoy estamos en el trabajo, yo he tenido reuniones, de trabajo con asesores y diputados de otros bloques para que terminen de pasar finalmente cuáles son algún aporte final que tengan para hacer o alguna observación que nos permita zanjarlo o debatirla antes de llegar al plenario para luego ya poder sacar dictamen. Estamos haciendo todo ese trabajo previo, le estoy pidiendo insistentemente que acerquen, bueno, ya han acercado algunas modificaciones, se la estamos analizando, estudiando, pero bueno, es una ley que nosotros pretendemos sacarla en el presente año. ¿Va a haber modificaciones al proyecto original? ¿Muchas? No, hay algunas, como todavía no está todavía definido y no hay dictamen, por ahí no quiero apresurarme, pero sí, se han hecho algunas modificaciones de las cuales ya el Poder Ejecutivo también está, está al tanto. La idea es, como es una ley que viene a, digamos, a derogar dos leyes de la dictadura, más allá de que algunas cuestiones se encuentran hoy legisladas por decretos o resoluciones, en este caso van a quedarse aplasmadas en una ley. La ley significa un avance también en muchos sentidos. La idea es tratar de buscar los mayores consensos necesarios para que salga una ley, digamos, con la mayor acompañamiento posible. Eso es lo que se está buscando, por eso se está haciendo todo este trabajo hoy por hoy, digamos, de acercar posiciones y de ver lo que se pueda consensuar, hasta dónde podemos llegar con ese tema. Estamos trabajando justamente en esa etapa. Tato, te cambiamos de tema. ¿Qué evaluación haces de la reunión de ayer del Consejo Partidario? Bueno, una reunión, digamos, que era necesaria como para poner primera, empezar a establecer una mecánica de reuniones, y empezar a dinamizar el partido y, bueno, de escuchar un poco las opiniones de los compañeros que se querían expresar, pero era como para poner, digamos, en actividad y establecer un cronograma de actividades. Y, bueno, fue una reunión que algunos sectores ya la venían pidiendo y en ese aspecto creo que fue importante. ¿Hubo alguna queja de por qué no se reunieron antes, de por qué no se movió antes el PJ después del año pasado? Sí, o sea, no sé si queja, pero bueno, se plantea cuando hay unas reuniones de este tipo, luego de un tiempo puede haber algún planteo en ese aspecto, pero siempre desde el respeto, desde las ganas de que a partir de esta primera reunión se sigan efectuando con otra periodicidad reuniones, tanto aquí en el Consejo del Partido como en el interior de la provincia. Da la sensación de que a nivel nacional en las últimas dos semanas hubo, ayer decíamos, se alinearon algunos planetas, es decir, había una clara puja de proyectos dentro del Frente de Todos, que es algo absolutamente legítimo y lógico dentro de la política. ¿Crees que en la provincia empieza una etapa de un escenario parecido? Mira, creo que acá el frente y sobre todo la columna vertebral que tiene ese frente, que es el Partido Justicialista, entiende la necesidad de ir juntos, y en ese trabajo es donde se empiezan a buscar obviamente los consensos y empezar a articular para que ese escenario también sea posible. Bien, Tato, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes por el contacto y a disposición. Bueno, que tengas buen día. Igualmente para ustedes.